Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastora Helen de Monterroso. Y acá sí está regresando todo el mundo a casa. Después del cierre de año y de lo que pasa a fin de año, pero aquí estamos todos de regreso con un enfoque muy claro de parte del Señor. Amén. ¿Sabemos los tiempos en los que estamos, hermanos? Si yo te dijera, no lo sé, por supuesto, no lo sé, pero si yo te dijera que queda X cantidad de años antes de que Jesús regrese, ¿qué harías tú diferente hoy? ¿Qué harías? ¿Seguirías así igual viendo a ver qué pasa día a día o empezarías a cambiar algunas cosas? Yo creo que cualquiera, el avisado por señas, dice, el avisado por señas. Vamos buscando las señales de los tiempos. Dijo Jesús que nadie iba a saber el día ni la hora, pero que sí íbamos a conocer como que la estación, como en el tiempo, como la temporada en la que Él iba a venir. Y yo he estado preocupándome mucho por buscar y entender ese tiempo para poder prepararse uno mejor. El mensaje que hoy tengo para ustedes viene un poco en línea con esto. Me voy a ir moviendo conforme a lo que el Espíritu me dictó que teníamos que recibir el día de hoy. Pero quiero que todo lo vean en el contexto de estar preparados para la segunda venida del Señor. Si ustedes solo va a poner en contexto de cosas naturales del mundo que uno puede ver en las noticias, cuando uno empieza a ver ciertas señales que se empiezan a manifestar, como un nuevo orden mundial, esa palabrita como que ya la oímos y ya no nos asusta. Hace unos 10, 20 años mirábamos nuevo orden mundial y brincábamos y decíamos, uff, eso se parece a algo que leí en Apocalipsis. Pero ahora oímos de un nuevo orden mundial y ya lo vemos normal. Porque así pasan las cosas. Empiezan a venir pensamientos, ideas, que al principio reaccionamos a ellas, pero de tanto oírlas, empezamos a acostumbrarnos a la idea y ya no ponemos tanta resistencia. Tal vez lo saben, tal vez no lo saben, entonces los voy a poner en contexto. Viene preparándose una plataforma para el anticristo hace mucho tiempo. Esto no es de hace 2 años, ni 10, ni 20. Viene un proceso preparativo, programado, estipulado, intencionalmente armado para preparar la plataforma del anticristo. Para poderse mover el anticristo necesita moverse en un ambiente donde las naciones completas pasan a un proceso de entrar en una regla, en una ley de vida, que todas las naciones se van a tener que alinear a eso, ¿ok? Entonces, ¿cómo empieza a suceder esto? Desde una plataforma llamada Naciones Unidas, que es un lugar donde se unen todas las naciones, 193 naciones creo que se sientan en ese hemiciclo, ese lugar. Y ahí se determinan todos los movimientos que van a pasar a nivel del mundo, qué leyes, qué reglas, qué formas, qué sistemas. Está la Comisión de la Mujer que determina qué va a pasar con la mujer y de ahí sale una regla y una ley que se empieza a permear a todas las naciones a través de todas las oficinas que las Naciones Unidas tienen en cada nación. Nosotros estamos metidos en el mundo de la medicina y si ustedes ven, hay un plan 2030 que salió con objetivos muy particulares que para el 2030 se tienen que estar cumpliendo en todas las naciones. Cuando yo vi, son unos cuadritos bien bonitos. Rodrigo, tú tuviste la bendición de enseñarnos eso ese día y un día tal vez te quiero pedir que no lo vuelvas a enseñar. Esto lo enseñaste hace 3-4 años. Y me asusté el otro día que estaba sentada en una oficina, no voy a decir dónde, de una institución nacional que da servicio de salud y nos sacan el objetivo de salud pública. Y nos dicen, si no tienen este tipo de diseño, si no tienen este tipo de código, si no tienen este formato, no van a poder vender. Están estandarizando todo el sistema de medicamentos, de servicios de salud, etcétera, un sistema de código mundial, al cual les cuento que Guatemala ya entró. Entonces, para mí, cuando vi eso, me recordé de ti, Rodrigo, y dije, Dios mío, me recuerdo del cuadrito ese, porque son 13, si no recuerdo mal, o 17 objetivos. 17 objetivos, bien planeados, bien estructurados para preparar toda una plataforma para que todas las naciones caminen bajo un orden. Dicen que es orden para que funcione todo mejor, para que no dupliquemos, para que no perdamos tiempo, para que todo sea más fácil, pero la verdad es que es un orden para poder tomar control en un ratito de todas las cosas. El 14 de mayo de este año, ¿estamos a cuántos meses? Hoy es 19 de enero, estamos a 4 mesecitos. De que se pronuncie y se haga una anunciación que organizó el Papa con el imán más alto de los musulmanes y otras religiones, para decir quitemos las diferencias de religiones y establezcamos un único sistema de educación para nuestra niñez. Y eso se firma el 14 de mayo. ¿Por qué se firma cerca de la fecha de la independencia de Israel? ¿Por qué no lo hacen en abril? ¿Por qué no lo hacen en noviembre? ¿No lo hacen en el mes? Un día o dos días antes de la independencia de Israel. Porque el reloj de Dios en los tiempos es el Estado de Israel. Eso se firma ya, ya está. Óiganlo, métanse a ver videos. Yo estuve pidiendo un poco más de información de todo esto porque empecé a decir, Señor, ¿y en esto cómo nos movemos nosotros, la eclesía, la iglesia? Porque el otro lado se está moviendo sumamente organizado y está caminando en una forma muy militar en cómo lo hacen. El que estorba lo quitan. Incluso países que no les sirven, países que atrasan el proceso, como Guatemala, se vuelven enemigos del sistema. Y les puedo decir, porque sé de fuente directa, que en una reunión del año pasado hicieron un análisis de cómo iba avanzando ciertas leyes que favorecen que entre un sistema que ellos necesitan que entre a las naciones. Estaba avanzando en toda Latinoamérica, incluso lo tomaron en cuenta Estados Unidos hasta Alaska, pero hacen el comentario, yo creo que ya se los dije en una prédica aquí, que les llamó la atención que el avance de los planes, que es afianzar todo lo que es el aborto, afianzar las leyes LGTB, quitar toda la identidad de las naciones, quitarle las fronteras a las naciones. Están quitándole fronteras a todas las cosas que existen para que pueda entrar un nuevo orden mundial. Una pregunta, ¿qué pasa si las naciones ya no tienen fronteras? ¿Cómo se cumple Salmo 2 que dice que le daremos como herencia a las naciones al Señor? Ya no van a ver, va a ser solo un bodoque. ¿Quieren quitarle las fronteras a la identidad? ¿Quieren quitarle las fronteras al género? ¿Quieren quitarle las fronteras a la reproducción? Todo para tener un mejor orden mundial. Y está entrando a 1,000 por hora. Y en esa reunión el que presentaba decía, el país que nos está dando problemas porque solo hemos logrado avanzar con el dinero que teníamos para hacerlo en 4 años, se avanzó en Uruguay 100%, Argentina 100%, Costa Rica 100%, Guatemala 57%. Se nos presentó un fenómeno llamado iglesia que nos está estorbando. Entonces, entremos a cambiar las leyes de las iglesias y lo que van a tratar de hacer en esos próximos 4 años es cerrar iglesias, controlarlas. Dicen que no podemos tener cualquier maestro de escuela bíblica. Ahora va a tener que ser aprobado. Bueno, eso quisieran. Vamos a pelear para que no. Para evitar que haya problemas de abuso sexual en los niños, quieren psicólogos aprobados por el gobierno que vengan a supervisar las escuelas bíblicas del país. Esa es una cosita entre todas las que están tratando de hacer, porque lo que quieren es cerrar la boca de la iglesia. Ahora, ¿la iglesia es este edificio o estas sillas o algo llamado llaves de Sion o qué es la iglesia? Tú sos la iglesia. Tú representas a Cristo aquí en la tierra. Entonces, lo que tenemos que fortalecer y lo que tenemos que preparar es que nosotros estemos equipados y entendidos en este tiempo. ¿Amén? Entonces, bajo ese contexto, obviamente no vamos a dejar que solo pasen las cosas, vamos a orar. Pero si tú lees Apocalipsis, las cosas se van a cumplir, sí o sí. Va a venir la marca y si no tienes la marca no vas a poder comprar. Así lo dice la palabra, se va a cumplir. La cosa es cómo, cuándo y cómo te preparas tú para ese tiempo. ¿Amén? Ahora yo sé que a los jóvenes estarán pensando, porque tengo unos cuantos que viven conmigo, que dicen, pero yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, que no venga, que se espere. Yo todavía no he vivido la vida. Tengo cosas que quiero hacer. No te estoy diciendo que va a pasar así como pasado mañana, ni que no tenga, no sé cuándo va a pasar, pero dice la palabra que tenemos que vivir como que si viniera mañana, como que si viniera hoy en la tarde, y trabajar como que si tuviéramos muchos años para hacer las cosas. Entonces, muy enfocados y muy claros en esto, amén. Ahora me vas a decir, ¿y cómo en este pasaje vas a hablarnos de esto? Pues van a ver, vamos a ir a Lucas 16 y vamos a empezar leyendo lo que el Señor está hablándonos en Lucas 16, a partir del versículo 19, pero realmente quiero que vayan solo a repasar conmigo el 16 y el 17 un momentito. Lucas. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús solo tenía 3 años para hacer todo lo que tenía que hacer? En 3 años, Él tenía que equipar a 12 de sus más cercanos. Sabemos cómo trabajaba el Señor. Tenía las masas. Después de las masas, tenía sus 70 cercanos, que eran como los más constantes. Después de los 70, tenía a los 12, y de los 12 tenía 3. Entonces vamos viendo que el Señor se va moviendo en una dimensión de masas hacia lo más pequeño, que es trabajar y preparar en contexto de lo que cada uno podía, pero llegar a preparar principalmente a estos tres. Yo quiero que sueñes conmigo. Nosotros acabamos de regresar de un viaje de Israel con mis hijos y con Víctor. Y los viajes anteriores han sido lindos, pero este, ya en familia y viendo donde Jesús caminó, lo que Jesús hizo, ver qué hacía en el corazón de mis hijos cuando abrían los ojos, y esto no es cuento, pues esto es verdad. Y ahora puedo ver la distancia que caminaba de un lado a otro, cómo se movía, lo que hacía, era muy intencional. 365 por 3, no lo puedo multiplicar ahorita, pero es poquito, mil y piquito de días, para dejar preparado todo lo que iba a afectarnos hasta el día de hoy a nosotros, miles y miles y miles de cristianos. ¡Qué buen trabajo hizo el Señor! Entonces te digo eso porque no desperdició nada de lo que decía. Él no hablaba por llenar tiempo. Él hablaba por enseñar y dejar mensajes claros que necesitábamos un día volver a regresar a estudiar y leer. Y uno de los mensajes los da acá. Vamos a ir entonces a Lucas 16, 16. Y dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esforzaban para entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿La Biblia se va a cumplir o se va a cumplir? Aunque el hombre empiece a decir que si sí, que si no, que si esto es lo que decía o no decía, sabemos por la palabra profética que ha salido últimamente que estamos en una guerra de la verdad. Ahorita se desató un espíritu de engaño a ustedes porque así se va a mover, como decía el profeta José hace una semana. El diablo no se hizo más grande, solo está moviendo más la cola, porque su tiempo está llegando a su fin. Y él tiene una asignación, y es llevarse a los más que pueda con él. Y no solo eso, que el reino de Dios no se establezca en la tierra. Y sabe que se va a establecer a través de nosotros. Entonces su estorbo es ver cómo te distrae a ti, cómo te afecta a ti, cómo te mete gol para que tú no llegues a cumplir lo que el Señor quería. Nos dijo algo el miércoles en intercesión y dice, tú te volviste enemigo de Satanás el día que te convertiste. Te volviste en un traidor. Tuve una revelación un día después de años de enseñanza y de Biblia. En una prédica me habló el Señor y entendí, o vivo y trabajo para Satanás, o vivo o trabajo para Dios, pero no hay en medio. Y no puedo vivir mi vida trabajando para Satanás. Amén. Esta es una guerra entre dos reinos y nosotros somos el botín. Tú sos el botín. Botín es lo que se quiere ganar en una guerra. Entonces, entendiendo eso, sabemos que hay una guerra y si al final de los tiempos va a venir una lucha. ¿Qué crees tú? Si yo fuera el diablo haría lo mismo, metería un montón de mentira y de engaño con verdad para confundir al pueblo escogido. Metería un montón de verdades falsas o mentiras con medias verdades. Y la gente y el pueblo que no conoce esto, porque ya no se lee sino me lo leen, ya no lo entiendo sino me lo explican, ya no lo aprendo, me lo enseñan, corro el riesgo de que la fuente de donde sale salga mal y yo aprenda mal. ¿Y cómo me voy a blindar de conocer la verdad de la verdad? Es que voy a ir directamente a que aquel que estuvo cuando se escribía la palabra, que es el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo inspiraron esto. Pero el que vive y mora dentro de mí hoy, el que está dentro de ti hoy, es el Espíritu Santo. Y él fue parte del que dictó esto y estuvo y fue testigo. Entonces, si yo no entiendo algo, no tengo que ir a preguntarle a otro, sino que me tengo que meter a la presencia y mi buen padre se va a encargar de que entienda, de que lo que nadie me ha podido explicar yo lo pueda entender y que las cosas escondidas y reveladas que son para sus amigos no lo revele. Dios habla aquí arriba, ¿verdad? Bien general. Y después se empieza a meter más profundo y si él ve que tienes hambre te da más y te da más y te da más y te da más. Como decía el profeta José que me gustaba, decía, soy buscador de tesoros en la palabra. Y yo dije, yo quiero ser una buscadora de tesoros, quiero meterme a no solo ver por encima, quiero que tu espíritu me lleve a lo escondido, a lo oculto y me muestre las cosas que yo necesito saber. ¿Y por qué no nos lo va a decir nuestro buen padre? ¿Tú sabes lo que hace un buen papá? Hasta te pone un montón de señales para que lo encuentres. Él no dice, ay, que se friegue, yo se la voy a esconder re bien a ver si lo encuentra, porque como es tan araganzota, no la voy a enseñar nada. No, él dice, esta es aragana. Esta Miguel en rapidito se me va a distraer. Entonces le voy a poner rápido una señalota grande para que lo busque, porque él así es su corazón. No es un Dios religioso. No es un Dios que se esconde para que se haga difícil encontrar, sino que es uno que se revela a nosotros. Entonces se va a cumplir todo lo que está escrito en la ley, sí o sí. Y la única manera que voy a entender la ley y conocer sus planes y conocer sus tiempos es si me empapo de esta palabra. Entonces yo sé que ya lo han oído como oír llover. Pero piensen, por favor, de enero para acá, tú te propusiste leer todos los días la Biblia, ni me levanten la mano porque así somos, así como que yo dije voy a entrar al gimnasio el 2 de enero y la dieta también la empiezo el 2, llevamos por el 19 y cuando siento es noviembre. Va, dejen eso con lo físico, ahí está mi doctorcito, ya te vi. Voy a dar un anuncio en fe, están preparándonos un seminario para trabajar cuerpo, alma y espíritu, porque tenemos que aprender a cuidar el cuerpo, pero ese solo es un paréntesis. Dejemos eso aparte, dejemos y pensemos qué pasa si no alimento a esa parte espiritual dentro de mí. ¿Qué va a pasar si no lo alimento? Va a venir el engaño con mucha facilidad y con Biblia y dentro de la iglesia. A él no le importa engañar a los que están afuera, ya están afuera. Él quiere engañar adentro. Y si tú y yo no nos metemos a leer la palabra, no vas a tener la verdad metida para que cuando la falsedad venga, algo adentro te dice, eso no me da paz. Eso no me lo voy a tragar. Ahora, hermanos, nadie que nos predique va a ser perfecto. Pero ni el más, a ver, ni quién ustedes. No son perfectos. No se traguen todo lo que nos sirven. Chequéenlo, busquen en la palabra, confirmen que sea así y lo que es de Dios lo reciben y lo que no lo desechan. Sin meterse a murmuración, juicio, etcétera, etcétera. Porque te recuerdo que lo que tú juzgas a ti así, te juzgarán a ti. Amén. Entonces, vamos a revisar la palabra, nos vamos a meter más profundo para entender esta ley. Ahora nos vamos a ir, por favor, al versículo 19 y les voy a contar la historia que tenemos por acá. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ok, me voy a ir al contexto de lo que estamos viviendo hoy, aunque es una historia muy antigua. Antes de que Jesús empiece a contar esta parábola, si nos vamos al 14, dice que ya estaban hablando de las riquezas injustas, estaban hablando del dinero, cómo se manejaba el dinero en el corazón de los hombres. Y en el 14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, ¿qué eran los fariseos? Avaros, amantes del dinero, y se burlaban de él. Ahora, ¿tú crees que tú sos avaro? Así, chequen bien. ¿Te es fácil dar al que necesita? ¿Te es difícil pagar un salario justo? ¿Te es fácil pagar tarde porque yo no tengo? ¿Te es fácil contratar a alguien por menos de lo que merece recibir porque me lo va a hacer si se lo pago? Así que trabaje conmigo, estoy hablando de gente que puede ser empleado tuyo. Somos avaros con nuestros hijos, somos avaros con nuestra esposa. Yo he conocido esposos que mandan a la esposa al súper a ver qué haces con esto. Ahora te alcance, ¿verdad? Y él hace su carreta aparte. Él compra para él aparte. Hermanos, varones, yo les he dado la responsabilidad de provisión, pero no es una herramienta de manipulación y control. Amén. Entonces, ser avaro es que te cueste dar. Ya vas a dar y dices, ay, no, menos. Mejor, ya le di mucho. Mejor un regalo tan así, no, mejor otro, ¿verdad? ¿Será que puedo encontrar uno más barato? También a veces se tiene que pensar en la economía, pero no estoy hablando de economía, estoy hablando de avaricia, amadores de dinero. Lo quiero para mí. Entonces eran amadores de dinero. Y dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Eso es a los fariseos. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Quiere decir que el Señor ve hasta las intenciones del corazón de los hombres. Amén. Yo empiezo a chequear mi corazón, como estamos hablando de finanzas, en el momento de dar los diezmos y las ofrendas. Si te duele, hay que ver si no hay avaricia. Si te duele obedecer a Dios con lo que vas a dar, chequea tu corazón. Si Él te ha dado todo lo que tienes y lo único que te dice es dame el 10% para que yo pueda guardar y proteger ese otro 90%, no porque Él lo necesite. Si Él en un instante puede producir lo que le hace falta o lo que Él necesita dar a los que están con necesidad. Hay veces con las ofrendas, empieza a hacer uno cuentas de cuánto ha dado y el Señor te dice, da más, porfa. O ve y siembra en aquella persona tal cosa y tú dices, dala, pero tanto, Señor. Con lo que a mí me ha costado, yo podría comprar todo esto si yo también tengo necesidad. Y te dice, Señor, porfa, dalo, porque ya sé cómo te lo voy a regresar. Te estoy probando. Entonces, Él ve el corazón de los fariseos y empieza a contar esta historia. Que había un rico que se vestía de púrpura, de ir de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Fíjese que para esto hay que entender que la púrpura, que es un color que le gusta mucho a mi pastora Marita y a mí también, nos gusta mucho el color púrpura, pero tener un vestido púrpura en este tiempo, hoy es fácil, pero en el tiempo de este rico, dice que sacaban ese tinte de un caracol muy especial, no cualquier caracol, que vivía en las áreas muy profundas del mar, y para hacer un solo saco como lo que él tenía, tenían que procesar 12,000 caracoles para hacerle una de sus piezas de ropa. Calculen el valor de esto que él tenía puesto. Entonces, se vestía de esa manera, dice que también de lino fino, obviamente no vas a poner ese tipo de tinte en cualquier tela, lo vas a poner en algo que es muy costoso y que se pueda ver, que la gente sabía, ala, esa túnica que tenés puesta, mínimo te costó tanto, ¿verdad? Es como a esa hora con los nombres de la ropa, ¿verdad? Que si tú usas Versace o si tú usas Prada o si tú usas Louis Vuitton, o ya ni se me salen los nombres, no los puedo decir. Pero tú le ves un par de zapaticos así a alguien y decís, wow, esos no costaron cualquier cosa, ¿verdad? De los de veras, porque imitación hay mucho, ¿verdad? Pero si alguien quiere que alguien mire su riqueza, se viste de cierta forma, quiere que todo mundo sepa lo que lleva puesto. En ese tiempo era lino y era púrpura. Yo me recuerdo de una mi tía divina, ustedes, que ya no entendía nada de eso de las cosas caras, ¿no? Y eso que tenía, pero bastante. Me dice, mira, le fui a buscar a tu hermano una camisa para que juegue tenis, pero no puedo encontrar una que no tenga unos nombrecitos. Todos tienen nombrecitos, yo quiero uno sin nombre. O tienen un lagarto, o tienen una cosa de pelota, o tienen un señor a caballo. Yo quiero una sin eso. No, tía, le decía, es que ahora la moda es que se mire, pues, porque así se ve lo que usted pagó. Y a mí no me importa que sepan lo que yo pagué. Pero ahora sí, porque la sociedad se ha vuelto sumamente superficial, vacía. Se le pone peso y valor a cosas que realmente no tienen peso ni valor. Entonces él tenía, claro, a cualquiera nos gustan las cosas buenas, no crean. El 10 de diciembre es mi cumpleaños, el próximo año, así que me escogen algo con nombre, no me importa. No es que no nos guste, es que no debe de ser lo primordial para darnos nuestra identidad, ¿ok? Entonces, lino fino no se desprecia para este tinte tan barato. Y dice, hacía cada día banquete con esplendidez, no solo el 24, el 25, el 31, el primero, o ciertas festividades. Todos los días preparaba banquete y festividad. ¿Qué quería él que el pueblo supiera? Mucha, yo soy rico. Quiero que todo el pueblo y toda la ciudad sepa que yo soy rico. Esta es una riqueza externa. Este es un valor externo. Y fíjense que a los fariseos venían y pensaban y decían, el que es rico, el que tiene espléndido, el que se viste así, está bien con Dios, es bendecido. Y se nos coló en la iglesia. Se nos ha colado una doctrina equivocada. Si tú eres bendecido, mínimo tenés que vivir de esta y esta manera. Y si estás pasando por pobreza, no sos bendecido. Mentira número uno. Ahorita la va a quebrar el Señor. Era una estructura religiosa que los fariseos usaban. Entonces los fariseos se portaban diferente con el que se vestía de púrpura que con el que no se vestía de púrpura. Y Dios no es, Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Y la verdad es que nosotros tenemos que asegurarnos que no hagamos acepción de personas ni que nos mueva lo que nuestros ojos ven o las circunstancias que pudieran estarse dando en las vidas personales de las personas que tenemos alrededor. Yo tuve un ejemplo tan maravilloso en mi papá. Él no me dejaría contárselos, pero como ya no está, se los puedo decir. Nosotros teníamos una casa en Quetzaltenango y lo visitaban a mi papá a la casa, pacientes y todo tipo de personas. Cuando él ya no estaba en el hospital, sábados pasaban por la casa. Tenía incluso una clínica en la casa, por si acaso, porque su corazón no tenía un no, nunca. Yo me recuerdo un sábado muy particular que llegó el gobernador de Quetzaltenango, que Lucky tú lo conociste, llegó enfermo a que mi papá lo viera y lo vio, lo examinó, lo revisó. Y después la rutina era que había que servir cafecito y té con galletitas y entonces se sentó en la sala a tomar café y té. Como a las 2 horas tocan el timbre y viene un paciente de mi papá que venía de Almolonga. Él venía vestido como alguien de Almolonga. Venía con sus caites y había llovido con lodo, etcétera, en sus caites. Traía 2 canastas de unas verduras que en la vida he visto ese tamaño, que venía a agradecerle a mi papá porque había sanado a su esposa. Cuando él llegó, él se paró en la puerta con los canastos, a bajar los canastos, y mi papá le dijo, no, pasa adelante. Pasó adelante, la sala tenía una alfombra beige, las sillas beige. Y él entra con las canastas, con pijijes, vivos, y luego en los pies. Y dice, sentate vos, sentate, contame. Y le empieza a contar lo de la esposa. Dice, no sé cómo agradecerle, doctor, ya pagué la cuenta. Y ahí dice todo, pero no sé cómo agradecerle. Entonces yo le traje todo esto. Yo miraba a mi mamá, inglesita, con los pijijes, ¿verdad? Y nosotros, ¿y ahora qué hacemos con los pijijes? Y me dice mi mamá, llévense esto para el jardín. Entonces los pijijes corrían por todo el jardín. Y en eso mi papá le dice a mi mamá, Betty, té y café. Y mi mamá sabía que en la misma porcelana que se le sirvió al gobernador, se le servía a este paciente. Yo de niña nunca vi discriminación, nunca. Esto que aquí nos va a mostrar el Señor realmente es lo que necesitamos entender. No hay diferencia para Él, y los fariseos sí ponían diferencia, y Él rompe un paradigma. Pero yo sé que nosotros tenemos paradigmas, hermanos. Nosotros somos bien feitos, es cierto. Y al Señor eso le duele tanto, porque para Él todos somos hijos y todos somos criaturas que Él ama. Y Él quiere que se muestre ese amor real y verdadero. Nunca se me olvida eso que hacía mi papá, y era constante. Todos los sábados casi teníamos gente llegando a la casa. Y vi a mi mamá caminar en ese ejemplo. Y cuando salíamos, porque decía, venime, acompáñame, y uno tenía que estar con él, a caminar con él para afuera, a dejar a la gente a la puerta y despedir. Me dijo esa tarde, ¿qué aprendiste hoy? Pues, los pijijes hacen mucha bulla, le digo yo. Y me dice, no. ¿Qué diferencia está entre el gobernador y él? Los dos se enferman, los dos tienen hambre, los dos tienen necesidad, los dos son iguales. Nunca se te olvide que así es como tienes que hacer las cosas. Y no soy como él para nada, pero tengo un muy buen ejemplo y necesitamos seguir ese ejemplo en el Señor. Después dice, había también un mendigo, un pobre llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y a unos perros venían y le lamían las llagas. Entonces aquí vemos otra cosa, ustedes. Dice que a la puerta de la casa de este hombre rico, que ni nombre tiene, está Lázaro. De las 40 y pico de parábolas que existen, no hay una que tenga nombre. Por eso algunos teólogos clasifican esto como una historia y no una parábola, porque le pone nombre a uno. Pero lo que me parece increíble es que Lázaro significa uno que Dios ayuda. No escogió cualquier nombre, pudo haberle dicho Juan o pudo haber Pedro. No, le puso Lázaro porque en su nombre está su identidad. Uno que Dios ayuda. Estaba parado en la puerta de la entrada de este rico. Y cada vez que este rico salía a enseñar sus púrpuras y sus linos y sus cosas, lo tenía que ver. Todos los días lo tenía que ver. Y el Señor me hablaba, yo le decía, Señor, cuando estaba preparando esto, me dice, tú todos los días ves pobreza a la puerta de tu ciudad. Hay veces es la misma empleada que tenés en tu casa. Y no ves. Hablábamos con Conchita, cada pobre que encontramos en la calle que algo nos pide, es una prueba que Dios nos está haciendo de nuestra insensibilidad por la necesidad de aquellas personas. Y uno dice, no, están manipulando, están, miren que el Señor se ocupe. Yo un día tenía tanta hambre, ustedes, tanta hambre, que pasé, ni modo, uno pasa al Mac a comprarme lo que yo quería. Y yo que salgo y hay un chiquitín ahí sentado con la cabecita. Y me dice, tiene más hambre que tú, más hambre que tú. Y tú pasas y te vas. Y rápido te comes lo que puedes porque no aguantas. Yo le pido a Dios que ponga en nosotros una sensibilidad completamente diferente. Porque Jesús no se hubiera pasado de largo. Jesús hubiera hecho algo por eso. Amén. Y sabemos de ejemplos de eso constantemente. Recuerdo una vez veníamos del colegio con los patojos. Y ahí había comprado yo el pan en la San Martín para el fin de semana. Una buena bolsa de pan. Y se paró Una familia entera se paraba ahí, cerca del Aguilar Matres, en el mismo lugar todos los días. Y todos los días, 25 lenque, un quetzal, que 5. Pues ella no tenía más que 100. Entonces no les di. Y me dice mi hijo Andrés, ¿por qué no les diste? Porque no tengo, le dije. ¿Cómo que no tenés? Tú tenés. Padre Santo, cuando tu hijo ya te pone así, va. Pues sí tengo, pero ¿verdad? Entonces baja el vidrio y les hace así de lejos porque estábamos en el tráfico y agarra la bolsa entera de todo el pan del fin de semana y se los entrega entero. No saca ni 3, 5 panes, saca la bolsa entera. Y le iba a decir algo cuando el Señor me dijo, qué vergüenza, Helen, que tú como ejemplo no lo hiciste. Lo tuvo que hacer tu hijo. Y ese mi hijo le cabe, ¿verdad? Él tiene un llamado muy particular para los pobres. Él quiere hacer una fundación Cohen solo para alimentar. Y vamos a ayudar, ¿verdad, Ricardo, Carlos, Laura? Vamos a hacer una fundación para los pobres, ¿amén? Y ayudar a las que ya están funcionando. Ya ves, por eso ayuda a tanta fundación para los pobres. Tenemos que dar. Dios espera que nosotros demos. Miren, este pobre dice que él vivía en esa puerta. Lleno de llagas, seguramente estaba paralizado. Alguien que tiene llagas es alguien que pasa mucho tiempo en un lugar, en una posición y tiene ya llagado su cuerpo. Seguro alguien lo llevaba y alguien se lo llevaba día tras día, o tal vez ni se movía de esa puerta, no sabemos, no lo sabemos. Sin embargo, sabemos que no tenía ni medicina, no tenía cómo curar esas llagas y tenía mucha hambre. Y él vivía de lo que caía de la mesa del rico. Cuando tú vas a Israel te das cuenta que la gente come con la mano, ¿verdad? Comen con el pan. Ay, delicioso usted, la verdad es que qué rico comer así. Pero arrancan el pan y con el pan se sirven. Entonces, cuando uno entiende la cultura, lo que pasaba con ellos es que en ese tiempo ellos comían con las manos y cuando ya terminaban agarraban pedazos de pan, los abrían y como servilletas se limpiaban las manos. Y eso es lo que botaban, no eran migas, eran las servilletas, pero en pan. ¿Amén? Entonces, él lo que esperaba era que terminaran de su festejo para ir a recoger ese pan y poderse comer de lo que otros habían usado únicamente para limpiar sus manos. Dios o Jesús pone el contexto y dice, miren a este rico, rico, rico y miren la escasez, escasez, escasez que tiene Lázaro. Sin embargo, dice la palabra, si ustedes van conmigo, el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, en cuanto leemos esto, nos damos cuenta que a los pobres no se les da entierro, sino que a todos los llevaban a un lugar que se llamaba el Valle de Gehenna, que es donde tiran la basura, donde hay continuo fuego, y los que no tenían cómo pagar para enterrar, ahí los tiraban. Al rico, obviamente, se le dio la sepultura, me imagino, la sepultura y cómo fue toda la parte de la funeraria y todo lo que hicieron por él. Pero dice que al pobre fue cargado por ángeles al seno de Abraham. Entonces nos ponemos a estudiar un poco qué significa esto y terminemos de ver, dice, y en el Hades, dice, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces ese cuento que nos dicen que te morís y tenés 40 días para ver para dónde te vas y si te hacen suficientes eventos, se facilita y se acelera el tiempo que estás en ese lugar llamado purgatorio. No es verdad. Te vas y de una vez se manifiesta a dónde vas. No hay tiempo. No se puede decir, mira, me equivoqué, dame chance, ahorita me recupero. Voy a ofrendar, voy a dar, voy a pagar para pasar menos tiempo aquí y comprar la entrada a un lugar que no me gané estando vivo. Entonces, miren ustedes, cuando uno lo ve, ¿qué es la vida? ¿Quién de nosotros no se va a morir? Bueno, solo que Cristo venga antes, ¿verdad? Y nos lleve. Pero si Él no viene, todos vamos a ver algo llamado muerte. Es horrible hablar de este tema. ¿Vieran qué feo fue para mí preparar este mensaje? Porque hablar de muerte a nadie le gusta. A uno le gusta hablar de las cosas alegres y de vida. Y aunque la muerte es un proceso nada más, porque la palabra dice que en Él ya no hay muerte, que no conocemos la muerte, sino que es vida eterna. Y aun cuando tu cuerpo muere, tú no mueres, tú sigues. Pero nosotros que trabajamos en salud y vemos gente que está viva ahorita y en 3 segundos ya no está, te das cuenta que entre vivo y muerto es un momentito. Un momentito el morir, pero la determinación de a dónde vas es un montón de años y días de vida que determinan a dónde vas. Entonces tú y yo tenemos vida tenemos oportunidad hoy de prepararnos para ese momento, para prepararnos para presentarnos delante del Señor ese día. Y es difícil ver gente morir. Es difícil estar cerca de personas que ya se van, y tú lo sabes. Nosotros, Denise pronto va a estarlo, Víctor, Javier, estamos con el campo. Tú estás con mucha gente que también ves que se va delante de tus ojos. Y a veces tú sos la última persona que Jesús puede usar para llevarle el mensaje que determina su eternidad. A mí me toca trabajar, o me tocaba trabajar, o soy terapista, con la cabeza del paciente, ¿verdad? Con la vía aérea. Entonces uno es el que le da la respiración al paciente y lo tenés ahí cerca para hablarle, para decirle, para instruirle, para darle, para decirle, conoce a Cristo. Aunque estén inconscientes, les dices, Padre, que por favor pueda cerrar los ojos para decirme si sí o no, y llevarlo a Cristo ahí, para cuando te digan, paramos el proceso de paro, suelten todo, terminen todo, ya estuvo. Y tú desconectas esa bolsa que le estaba dando el aliento de vida. No saben lo que es ese primer momento de esa primera persona que se te muere. A mí se me murió una niña de 12 años. Mi primera vez que veo la muerte bajo mi atención. Ahogada. Se ahogó ahí en Santa Mónica. Fuimos a traerla en el helicóptero, llevamos al hospital la niña. Estuvimos casi 12 horas haciéndole de todo para reanimarla. Eso no pasa, nunca pasan de una hora o dos, pero con ella tenía demasiada arena en el pulmón, tenía demasiadas otras cosas, había que tratar de darle oportunidad. Y me recuerdo que mi maestro me decía, Helen, ya no ventiles. Yo no podía, yo sabía que en ese momento ahí estaba. Y entonces él vio que yo no podía, yo tenía 17 años. Viene y agarra y me dice, bien hecho, Helen, dame permiso. Y se me quitó el instructor y empezó él. Y me dijo, Helen, ¿te quieres ir un rato? Sí, le dije, me quiero ir. Y me salí. Él la desconectó. Nos toca desconectar de máquinas. Pero lo más duro fue ver a mi papá. Y te lo digo porque estamos preparando el camino de algunos de nuestros seres queridos para ese día. Y recuerdo que mi convicción era que mi papá fuera salvo. Yo sabía que había aceptado a Cristo, pero se puso muy mal y tuvimos que cuidarlo 3 semanas en el intensivo con mi hermano. Ya estaba en las últimas. Y me dice mi hermano, vámonos a la casa porque ya esto ya va a pasar. Y mi mamá no se quería ir, eran las 11:30 p.m. Y me decía mi mamá, no, porque le prometí a tu papá que iba a estar a su lado hasta el último día de su vida. Yo quiero estar aquí. Él no va a estar solo en un hospital, aunque era su hospital. Y todos lo amaban mucho. Yo voy a estar con él. Entonces nos prepararon una habitación ahí para quedarnos y mi mamá dijo, yo no me voy a quedar en esa habitación. En eso le pregunto al Señor y le digo, Dios, Señor, ¿se va mi papá hoy? Y oí al Señor claro y me dijo, mañana, ya lo quiero conmigo. Yo oía las canciones que el Señor le cantaba a mi papá y yo se las cantaba porque salían de mi boca. Era una ministración directa del Padre al alma de mi papi. Entonces yo le dije, Señor, ¿se va mañana? Y me dijo, mañana. Que tu mami descanse porque va a ser un funeral muy fuerte para ella por la cantidad de gente que iba a llegar. Que descanse y vienen mañana. Digo, mamá, no se va a ir hoy. Vámonos a descansar. ¿Me prometes que no se va? No se va hoy. Estamos a un momentito, cualquier cosa, corremos, etcétera. Pero llegamos a las 6:00 a.m. y ya estábamos con él. Mi papi se fue a las 3:30 p.m. ese día. Pero miren, empezó un proceso de Dios con él. Le dije, Señor, ¿qué hago? Porque lo vi muy agitado y me dijo, está con miedo, ayúdalo. Yo también tenía miedo, ayúdalo. Y le dije, ¿qué hago? Me dijo, agárrale la mano y te voy a empezar a enseñar lo que él está viendo. Y empecé y le dije, papito, ¿ya ve el puente? Porque vi un puente. Y me hacía así, lo está llamando el Señor. Me dice que le diga que usted ya sanó a suficiente gente, ya trabajó mucho por él, ya amó a mucha gente, ya está cansado, que lo quiere con él. Lo está llamando. Y le dice, gracias por todo lo que hiciste. Gracias porque te pude usar una y otra vez para tocar a tanta gente. Y entonces él me decía así, ¿verdad? Que sabía que el Señor lo llamaba. Pero yo le dije, yo voy a ir con usted en el puente, caminemos. Y le iba dando la pura Biblia, lo que salía del Espíritu Santo. Cuando en eso usted literalmente yo vi que en el puente cabía uno. Ya no cabíamos dos. Entonces me agarró la mano. Y le dije, sí, Señor, ayúdame a soltar y a que él suelte. Y le dije lo que él quería oír, mami va a estar bien, Roy va a estar bien, y su buen trabajo, papá, y empezó él, su corazón a bajar, y le dije, papito, ya no quepo en el puente, ya no puedo, suélteme y pase, mire el que está del otro lado esperándolo, y miren, sentí cómo me soltó y cómo pasó. Y vi a mi mamá y a mi hermano siendo ministrados por Dios porque estábamos todos con él. Y cuando él se va, me dice el Señor, tu papi nació en un día de Kippur, un día del perdón para los judíos. Y me aseguro de que entre a Shabbat. No podía ser ayer, tenía que ser. Estaba pasando ya su proceso, todo terminó, tipo 4:15 de la tarde. Pero hay un proceso de soltar a la gente. Y hay un proceso de preparar a la gente. Hay gente que todavía no conoce a Cristo o se está peleando con Él, y Dios nos va a necesitar a ustedes. Nos va a necesitar. Entonces, el pobre, raro para que los fariseos oyeran eso, porque los fariseos creían en el cielo, en la vida eterna y todo eso. Si hubieran sido saduceos, ellos no creían en eso. A los fariseos les dijo: ustedes que creen en eso, les voy a decir qué pasa con el pobre y qué pasa con el rico. Y en eso viene y nos explica que el rico ve del otro lado a Lázaro, en el seno de Abraham. Y lo que sabemos es que el seno de Abraham es sinónimo de paraíso o de cielo. Eso quería decir que él había sido bendecido. Dios lo había bendecido a él, a pesar de que su vida parecía de alguien, según los fariseos, que no era bendecido. Entonces vengo a romper todo paradigma que dice: si no sos rico, si no tienes de todo, si no esto y lo otro, no te ama Dios, algo estás haciendo mal. Es mentira. Este Lázaro tenía una relación tal con Dios que él se fue directo. A pesar de su condición, tenía una relación con Dios, que solo Dios y él saben cuál era. Porque él se presentó en el seno de Abraham en ese momento. Entonces nunca dejes que la gente te califique por tus bienes, por escasez o por bendición. Que esa no sea la calificación de cómo estás con Dios. Esas son cosas externas para que el hombre las vea. El Señor ve la verdadera condición del corazón, y eso es lo único que nos tiene que interesar. ¿Cómo nos está haciendo y viendo Dios a nosotros? Ahora, Dios bendice, y Dios bendice mucho. Y cuando Él bendice, lo que te está diciendo es: ¿qué haces con lo que te doy? ¿Qué haces con esa riqueza? Este pudo haber agarrado a Lázaro, dado una habitación, un lugar, medicinas, atenderlo, fácilmente lo pudo haber hecho, y nunca pasó por su mente ayudar a este mendigo. Entonces yo te digo, todos podemos calificar o clasificar si es mucho o es poco lo que tenemos. No importa si es mucho, no importa si es poco. Pero lo que sí te pregunto es: ¿qué haces con lo que Dios te da? ¿Qué haces? ¿Pasa la prueba? Pasa el examen de lo que el Señor esperaría, porque si dice: se lo doy porque confío que a través de ella es un vaso que va a llegar aquí, aquí, aquí, aquí, allá, no se lo va a quedar. Ahora, si te lo da y te lo quedas, y te vuelve a dar y te lo quedas, muchas veces empieza a haber pruebas. Ya no pasan las cosas, ya no suceden las cosas, empiezan a dar dificultades. Todo tiene que ver, mucho, no todo, mucho tiene que ver con qué haces con lo que el Señor te da. Y para empezar, ¿qué haces con lo que Él te pide? Y luego lo que Él pide que hagas para con los demás. El diezmo a Dios no le importa. Ni a nosotros tampoco, se los digo. Nosotros salimos de ese sistema. Detestamos esa manipulación de los diezmos. Detestamos los diez. Pero sí entendemos que es una vía de bendición que Dios determinó y que todos nosotros hemos aprendido a vivir. Yo quiero el reto de Rick Warren, que dice: mira, empecé a dar el 10% cuando me convertí. Y le prometí, mi esposa y yo le prometimos que íbamos a subir 1% cada año. Hoy diezmamos 90 y nos quedamos con 10. Y miren cómo vive. Él no cambió casa, él no cambió carro, él no cambió su forma de vida. Él solo quería ser más generoso para poder hacer la obra del Señor. Y por consecuencia, le han venido bendiciones. Amén. Y ahora está en el trabajo de transformar naciones con esos bienes. Porque ya gente... se quedó poco. Ahora es naciones y ha escogido a Guatemala como una de ellas. Amén. ¿Qué tal si nos retamos ustedes a chequear la condición del corazón, de qué lugar tiene el dinero en nosotros? Sabes que la lucha del último tiempo va a ser la verdad, pero la otra va a ser el dinero. Y por eso me decía el Señor, por eso quiero que hables de esto. Porque el anticristo va a manipular. Puedes comprar o vender si te alineas. Si no, no, vamos a tener que aprender a vivir de una forma, si nos quedamos, ¿verdad? Hay muchas historias, no me voy a meter a eso. Ahí nos dicen que nos vamos antes de la gran tribulación, otros que nos quedamos en la tribulación. Algunos creemos que nos vamos y tal vez nos quedamos, y vamos a tener que aprender a ver cómo le manejamos esto, ¿verdad? Pero el punto es, ¿mi Dios es el dinero? ¿Cómo sé que mi Dios es el dinero? Te hago unas tres preguntitas. Cuando la chequera se vacía, ¿te agarra ansiedad? Sí, sí, el dinero es tu Dios. Cuando tienes que dar a los demás y lo empiezas a condicionar, mamón, está ahí. Si tu nivel de fe o estabilidad, de tu ánimo, de tu actitud hacia la vida, de qué tan seguro te sientes depende de cuánto hay o cuánto no hay, o si tengo empleo o no tengo empleo, mamón es tu Dios. Ahí lo chequeamos. Cuando no hay, y hay paz, y hay contentamiento, porque mi Dios suplirá. Dios es tu Dios. Amén. Vivimos una experiencia en la empresa, una de las empresas que hoy manejamos, donde les conté una vez, teníamos que ir a hacer una guerra espiritual porque era un ataque en contra del espíritu de corrupción. Nos plantamos, Dios nos pidió que nos plantáramos contra el espíritu de corrupción, y todos nos decían, las vamos a quebrar, las vamos a quebrar. Y de veras, estaba empeñado todo el sistema a quebrarnos. Y teníamos que hacer ciertos actos proféticos porque era una guerra espiritual. Esto no era de dinero, esta era una guerra espiritual, y Dios nos estaba probando si nos sujetábamos al sistema o nos oponíamos al sistema y caminábamos como Dios decía. Porque un día íbamos a tener que pelear con cosas más fuertes, y nos quería probar el Señor hace 20 años. Viene el momento donde estamos en el último acto profético de 7 que teníamos que hacer. Y fuimos al Ministerio de Salud, teníamos que parquear el carro y ir a dar unas vueltas ahí al Ministerio de Salud. Y le digo yo a mi socia, ¿tiene dinero para parquear? 3 pesos. Ni entre todas las fichas que cargábamos, las dos teníamos 3 quetzales. Y nos vimos y nos empezamos a matar de la risa. Pero reírnos de una manera, igual, la gran, este sí es el colmo. Pero ni para parquear, para ir a hacer un acto profético tenemos. Este es el colmo. Y nos reíamos y nos reíamos. Nos agarró un gozo. Yo les juro, revisé hasta debajo del tapete del carro a ver si no aparecía una fichita más para poder dejar el carro. No teníamos 3 quetzales. Y después de que nos reímos y nos reímos y nos reímos, el Señor habló bien claro. Empezamos a orar. Dijimos, Señor, va a tener que ser a distancia porque no nos alcanza y tú sabes que no tenemos para eso. Entonces, de aquí de lejos harás tú y mandarás ángeles en vez de nosotros para sitiar el lugar que tú quieres que sea sitiado. En eso empieza a hablarme el Señor y me dice, no se te olvide este día jamás en tu vida. A las 2 nos habló, porque un día van a tener, y cuando tengan, recuerden que el mejor día fue este, cuando sin tener, no me dejaron de creer, no me dejaron de alabar, no me dejaron de esperar. Amén. Dios te va a probar, óigame, en la abundancia te va a probar. Aquí hay muchos siendo probados en abundancia, y te está chequeando el Señor unas cosas. Por eso dice Salomón, hazme tan sabio, Señor. No, no me des tanto, Señor, le dice Salomón, que me olvide de ti. El que no tiene piensa que el que tiene mucho no le pasa nada y qué fácil la vida del que tiene. Es más difícil tener que no tener. ¿Y saben cómo lo sé? Porque cuando alguien no tiene y después tiene, ya no lo vemos aquí. Se olvida de Dios, tiene más cosas que hacer, ya no quiere servir al Señor. Ah, pero cuando no, ay, te voy a servir a ver si me ayudas a conseguir trabajo, ay, te voy a servir para que mires que sí te quiero, ay, te sirve para pedir que Dios dé. Pero cuando Dios ya te da y chequea el Señor tu corazón, ¿cambias tú en algo? ¿Te sientes más grandote o más pequeño? ¿Se llenará de orgullo tu corazón porque ahora tienes? ¿Quién sos tú si todo te lo dio el Señor igual? Te lo dio y te lo quita. Pero chequea qué pasa con la condición de tu corazón. Y aquí vemos que al Señor no le importó el dinero. El dinero del rico no cambió la decisión de Dios. ¿De dónde iba a ir este rico? Porque el rico teniendo nunca pensó en el pobre. Y miren, es tan tremendo este señor rico, no le sé su nombre. Pero encima dice lo que termina, porque tengo que terminar. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mandoncito todavía. En vez de decir, ¿qué hizo Lázaro? ¿Qué no hice yo? Lo siguió viendo como el mendigo, como siervo, como el que lo tiene que atender. Qué poco aprendemos con las lecciones de la vida que Dios nos da. En vez de decir, Lázaro, yo no levanté un dedo para servirte un plato. Perdóname. Ah, no. Abraham, que Lázaro me traiga agua. Ah, sí, ¿cómo no? Muchas veces creemos que somos nosotros los que determinamos las cosas, y de veras el hombre y la mujer se llena de mucho orgullo. Cuidémonos del orgullo, cuidémonos del orgullo y mantengamos un corazón humilde, sabiendo que bien podemos estar con mucho o no tener nada. Podríamos estar en cualquiera de esas dos posiciones y el Señor nos va a pesar de las dos formas. Vemos muy claro aquí, interesante, porque el rico puede ver a Lázaro. En ese espacio, en ese tiempo, se dice que como Cristo no había venido y la resurrección no había venido todavía, que los muertos quedaban en el Hades, que era tumba. Tumba y Hades era lo mismo, no era infierno. Perdón, Seol, era tumba. Entonces, la gente pensaba o se creía en ese tiempo también de que mientras que Cristo resucitaba, pasabas a este espacio llamado Hades, y en este espacio de Hades hay dos compartimientos. Unos quisieron lo que tenían que hacer, como lo hizo Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, y luego los que no, estaban en un lugar de tormento. No es el lago de fuego de Apocalipsis todavía, ¿ok? Vemos que hay diferentes facetas de esto. Pero nos damos cuenta que puede ver el rico hacia donde está Lázaro, pero hay una separación. Y ya no hay puentes que reconecten, ya no hay oportunidades de cambiar la condición. El tiempo de cambiar nuestra condición es ahorita, aquí y ahorita, todos los días. Porque sabemos que ahora que Cristo murió y resucitó, ¿se recuerdan a los tres que están en la cruz, Jesús y los dos ladrones? Y un ladrón se burla de Jesús y el otro le dice, no digas eso, nosotros robamos, este no hizo nada. Y él reconoce el señorío de Cristo y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ahora, muchos aquí ya somos salvos. Yo creería que la mayoría ya aceptó a Cristo y ya tenemos como que la garantía de la entrada al reino, al cielo. Tenemos la llave para entrar. Cuando abra la puerta don Pedro, que es la historia que dicen, ¿verdad? Y vea el libro de la vida y busque a ver Eric Rivas. Dice que el libro es tan grandote que Pedro se va a poner de cuclillas a buscar porque es un librote. Y te encuentra. Dice, entre, pase adelante. Ahora te pregunto algo, ¿será que solo es entrar lo que queremos? No. Ayer tuvimos una conversación linda con nuestros hijos. Yo no quiero buscar a Dios por temor al infierno. Eso dijiste. Quiero buscar a Dios porque le amo y porque lo quiero conocer. Amén. Pero muchos aquí que ya tenemos canitas nos evangelizaron diciendo, si usted se muriera hoy, ¿dónde estaría? Y yo le dije, no, ahorita voy, porque saber a dónde va a aceptar por temor al infierno y no por amor al Señor. ¿Amén? Entonces, yo te quiero retar, porque aunque ya tengamos el ticket de entrada, ahí no termina todo. Cuando Él llame a la novia, aquí nos dijo una palabra el domingo, algunos de ustedes estaban, otros no, te las voy a explicar, porque creo que es fuerte lo que el Señor nos mostró. Me dejó ver algo. Nosotros sabemos que está el trono, está Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están los 24 ancianos, están los ángeles cantando santo, santo, están los testigos, ya sabemos la imagen que tenemos del trono celestial. Pero hace unas, tal vez 6 meses, no recuerdo, tal vez las de intercesión me recuerdan, pero el Señor empezó a hablarnos una palabra y decía, les abro el lado derecho del palacio, nos decía el Señor cuando orábamos. ¿Cómo que nos abrís el lado derecho del palacio? ¿Y eso qué será que habrá en el lado del derecho del palacio de aquí, la verdad? Pues oficinas. Pero nos está hablando de un palacio de donde Él gobierna y Él establece, no donde los hombres están. Y por meses nos pasó diciendo, les abro, yo entendí que nos daba autoridad sobre el reino, nos daba autoridad sobre su sistema de gobierno, no de los hombres, que nos daba autoridad para acceso a lugares que no habíamos entrado. Pero el domingo, estando aquí, estábamos adorando al Señor. Y me pasó algo particular que empezó realmente el sábado en el seminario que tuvimos profético. Estábamos adorando al Señor al cierre del seminario y empezamos a cantar espontáneo. Todos nos dijo, empiecen a cantar, adoren al Señor. Díganle a los ángeles, váyanse aquí, ya yo vine, yo entré al trono, yo quiero adorar a mi Señor. Quítense, yo lo quiero adorar. Y empezamos todos a adorar al Señor. Cuando en eso empecé a cantar en lenguas, y les invito a que lo hagan, cantar en lenguas, pero sentía que era, obviamente es el Espíritu que está cantando, pero le dije, ¿qué estás cantando? Traducime. Quiero oír qué estás diciendo. Entonces, en inglés me habló, que es mi forma más íntima con Dios, y lo que él me decía, lo que yo cantaba es, quiero entrar a tu trono, your throne room, al cuarto de tu trono. Quiero entrar al cuarto de tu trono, eso es lo que estaba yo cantando. Pero en eso empieza a cambiar una palabrita, la última palabra, y en vez de decir throne room, para los que saben inglés, que es cuarto del trono, empecé a decir throne groom, que es novio. Yo, Helen canta bien, throne room, y me salía throne groom otra vez. Y yo decía, ¿qué pasa? Eso me pasó el sábado. Solitita yo ahí en mi esquinita. El domingo sigue. Dije, Señor, esto no es un error, no. Me dijo, te estoy tratando de mandar un mensaje. Y me dice, cuando les dije que abría el ala derecha del palacio, es el trono del novio. les estoy diciendo, entren al trono del novio. Y cuando empecé a adorar y a ver, porque dije, Señor, yo lo quiero ver para podérselo dar a la congregación, con la alabanza, y la alabanza tenía que ver con gloria, la puerta se abría sola. Cuando conozcan mi gloria, la puerta se abre. Cuando conozcan mi verdadera gloria y me adoren en mi gloria, la puerta se abre. Y al abrirse la puerta veo al novio sentado en su trono, lindo el trono, pero me dice, mira la silla que tengo a la derecha, está vacía, estoy esperando a mi novia. Hay un protocolo para entrar, hay unas vestiduras para entrar, hay una actitud para entrar, hay un carácter para entrar, preparen a mi novia para entrar al trono. Y parte de la preparación es lo que estoy haciendo ahorita contigo, o estamos haciendo juntos, nos estamos preparando, nos estamos chequeando, viendo cuál es la condición de nuestro corazón hoy, qué entendemos de lo que Dios entiende y cómo Él nos ve. No solo queremos entrar al trono, ustedes saben que la Biblia nos habla de tres tipos de personas que van a estar en ese último tiempo: los que conforman a la novia, los invitados a la boda, y los que estaban invitados pero no se vistieron correctamente, que les dice no. ¡Wow! Primero hay que saber, entonces quiero vestirme bien, quiero ir como es. Y estos no son vestidos de púrpura ni de lino, son vestidos de dones, amor, gozo, paciencia, benignidad, los frutos del Espíritu. Ese es el vestido. El carácter, la actitud, cómo soy, qué tanto has transformado, quién soy. No maquillemos, como decían, al hombre viejo, sino que la verdadera nueva naturaleza nazca y sea esa la que se presente y se manifieste delante del Señor ese día. Porque ser solo invitado y estar expectante de una boda, pues llegaste, pero de invitado es diferente. Entonces te digo esto hoy porque el Señor te está diciendo, te quiero preparar. Te quiero preparar para ese tiempo. Los tiempos están complicados. Quiero asegurarme que mamón no esté en tu corazón y que esta parte de tu vida esté en orden, porque será una de las armas que usará el anticristo como nunca. El dinero es la herramienta, como que el carro que va a usar. Y si mamón tiene una pizca en ti y a ti te define el dinero y no Dios, vas a caer. Vas a entrar en corrupción, vas a dar mordida, vas a mentir, te van a comprar. Si no, no. Si no, no. Cueste lo que cueste, Dios te saca de las cosas. Y vaya que lo hemos visto, que el Señor es fiel sobre todas las cosas, es fiel. Amén. Si Él tiene que traer maná otra vez, puede hacerlo. ¿Le costó alimentar 40 años al pueblo? ¿Se les cayó la vestidura? ¿Se acabaron los zapatos? No, yo no sé qué sobrenaturalmente va a hacer el Padre. Pero yo y tú tenemos que estar listos espiritualmente para los retos y las circunstancias que vienen por delante. Amén. Número uno, vamos a regresar a la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que Él nos quiere revelar a cada uno, para que la verdad esté tan fuerte en nosotros que el espíritu de engaño no nos atormente y no nos confunda. Número dos, vamos a colocar el dinero, las riquezas, en el lugar correcto delante del Señor. Número tres, si no es en orden de prioridades, debemos de asegurarnos que cuidamos nuestra relación con Dios como la cuidamos con aquellas personas que amamos. Qué rico fuera que tú dices, ah, es que cómo quisiera estar con esa persona, no sabes lo que quiero estar con esa persona, ustedes han estado enamorados. Que lo dijéramos para Dios. ¡Hala! No puedo seguir el día sin estar contigo, Señor, necesito estar contigo, anhelo. Voy a pedirle al Señor que haga esto Él. Cierra tus ojitos. Gracias, Señor. Seguro que nos estás esperando, Padre. Seguro que conoces la condición del corazón de todos los que estamos aquí. ¿Cómo me ves, Señor? ¿Cómo me ves? Quiero estar lista, quiero estar listo. Queremos estar listos para ese día. Espíritu Santo, tú vives y moras dentro de mí. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.